De lunes al jueves en Jumbo Rosario, 40% de descuento en marcas de quesos untables, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de leche en larga vida, jabón para la ropa ala diluible por 500 mililitros a 7.235 pesos. Y todos los martes y jueves, 20% de reintegro en tus compras superiores a 100.000 pesos pagando con Modo desde la app de tu banco. Exclusivo tiendas. Jumbo te da más. Descuento válido del 1 al 4 de diciembre de 2025 para Jumbo de Rosario, no acumulable con otras promociones y o descuentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en jumbo.com.ar.